tentaciones rompen mis opciones. No todo es tan bonito, nadie me da lo que necesito. Dirigiéndome en alguna dirección, marcando la pausa cuando llega la ocasión. La noche es larga, tengo una cama blanda, un poco de dinero me hace ver el mundo que yo quiero. Aceras marcadas, las calles se visten de galas, en estas se rompen bragas. Comparte conmigo tus secretos, yo comparto mis pasiones. Probablemente te emociones, probablemente tus ojos ya sean pobres. Tengo malos vicios, tentaciones y caprichos. Vivir la vida sin complejos, rompiendo esquemas, sí. Lo bueno quema, lujuria pura corre por mis venas. Noches de ciego, perdimos todo el dinero, oh, sí. Cuando tú sales, divertirse es lo primero. Cruzaste el fuego, llegaste a tocar el cielo. Mujeres ligeras de ropa te provocan, mientras tú estás tomándote la última copa. Quieren que con ellas vayas a gastarlo todo. Reinas del juego, nocturno cachondeo. A la gente le motiva siempre lo prohibido, sí. Hacer lo que no puede, mirar donde no debe. El mundo gira sobre el mismo eje. La corrupción, la droga y el sexo cuando te apetece. Ponme otra copa, coño. La vida son tentaciones. ¿Cuántas tienes? Yo tengo tantas que no puedo ni contarlas. La vida son tentaciones. ¿Cuántas tienes? Yo tengo tantas que no puedo ni contarlas. Dime qué pasa cuando se acaba el dinero. Qué pasa cuando tentaciones te cogen del cuello. La guita es la que manda, no hay palabra que valga. Controlando la balanza, que no caiga. Mi vida siempre depende de un gran día. No estaré esperando que la luna me sonría. Noche aburrida, el casino te inspira. La entrada siempre buena, no como la salida. Mujer bonita, sigue tus pasos. Labios ardientes, refrescan de licor sus dientes. Anillo dorado, indica que tú estás casado. En la siguiente copa está olvidado. Burbujas en el cava, sudores en la cama. Es su cara la que te hace vivir despierto. Es su cuerpo el que te arruina en cada encuentro. Noches de locura, ayer quién sabe lo que hiciste. Gastaste mucho, mucho te divertiste. Que no hay mal que por bien no venga, no. Las tentaciones vienen cuando menos las esperas. No podrás decir que no, no quieres decir que no. Al placer nadie negarse puede. Lo bueno de la vida siempre lo más caro. Desde siempre vicioso ha sido el ser humano. Buscaré un lugar tranquilo para mi retiro. Pero mientras tentaciones hacen que cuelgue de un hilo. El tiempo marca, dejará la huella. Espero que no me queden muchas secuelas. He visto a gente derribarse por pasarse. Demasiado para el cuerpo y el cerebro. No morderé el anzuelo, pisando siempre el suelo. La vida son tentaciones. ¿Cuántas tienes? Yo tengo tantas que no puedo ni contarlas. La vida son tentaciones. ¿Cuántas tienes? Yo tengo tantas que no puedo ni contarlas, no. La vida son tentaciones. ¿Cuántas tienes? Yo tengo tantas que no puedo ni contarlas. La vida son tentaciones. ¿Cuántas tienes? Yo tengo tantas que no puedo ni contarlas, no. Vivir del cuento. Vivir del cuento. Vivir del cuento. Vivir del cuento, del cuento, del cuento, del cuento, del cuento. Vivir del cuento, vivir del cuento, vivir del cuento. Vivir del cuento, del cuento, del cuento, del cuento.